antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Capcom desarrollará un nuevo juego de Mega Man. Un año después de que lanzaran la más reciente entrega, desde la empresa de videojuegos anunciaron que se encuentran trabajando en otro. El productor Kazuhiro Tsuchiya sostuvo que esta historia de la popular franquicia no necesariamente será la parte 12. Con esto, sin duda queda abierta la posibilidad de que sea una continuación para cualquiera de las líneas que tiene el serial: Mega Man, X-Zero e incluso Battle Network. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.